Welcome to the remix. Hey, yeah. Ella es humilde, pero tiene su piquete. A nadie le debe cumplir lo que se promete. Ha trabajado duro por todos los lujos que tiene. No se ríe con todo el mundo, ella solo entretiene. Ella tiene un piquete que a muchas no le agrada. Sin conocerla quieren juzgarla. Y yo que la conozco bien, no sé cómo es. Ella es odiada por muchas y querida por pocas. El dinero no le impresiona. Ella es de las pocas que se enamoran. Ella es odiada por muchas y querida por pocas. El dinero no le impresiona. Ella es de las pocas que se enamoran. Mi pan en la huma y el humo. Le gusta el sexo de desayuno. Empezamos a vacilar, pasamos lo emocional y terminamos personal, yeah. Se va a quedar igual mi comentario que la cambie. Pues no le interesa caerle bien a nadie. No es una chica plástica, booty bombastic. Le llaman el semáforo paralizando el tráfico. No necesita pauta, la que te odia va a entender que la pauta la llama usted. Su piquete conserva, el león es el rey, pero recuerda la que casa en la selva. Se va de shopping todos los días y no tiene que josear. Tiene un par de amigas, pero todas se quieren virar. Tiene su negocio estable, de calle ni le hables. Que ella tiene a su negrito que la mantiene intocable. No janguea y cuando salen se creen que ella es importada. Pues le ofrecen toda la barra y ella nunca quiere nada. En su mente siempre dice, no sabe ni lo que quiero. No tengo tiempo para atraso, pues mi enfoque es el dinero. Cuenta de banca explota, Chanel la ropa y los zapatos. Me dice papi, yo no hablo, yo con el pique que te mato. Me saludan de hipocresía, se nota que está mordida. Desde que estoy contigo dicen que yo estoy crecida. Ella es odiada por muchas y querida por pocas. El dinero no le impresiona. Okay, yo, ella no tiene el amor y ni nada que la impresiona. Dile como los roles, los zapatos de suela roja. Ella lo que busca un títere que le dé mucha ternura. Que la honra de martillarla, que no le pongan excusa. Que le den bien rico y suavecito. Que le chupen el cuello hasta el ombliguito. Mucha pasión hasta el infinito. Quiere sexo bueno de chulito. Que le den bien rico y suavecito. Que le chupen el cuello hasta el ombliguito. Mucha pasión tal infinito. Quiere sexo bueno de chulito. Dice tiene mil envidiosas. Sale a sus cosas. Le fascina la cartera y la prenda lujosa. Dice rogo solita, cumple su antojo. Ellos no saben lo que es eso, baby. Son unos flow. Mira como su cartel tiene foto en la Torre Eiffel. Tiene los tigres en el bloque peleando con su mujer. Ella es única. Soy esa natural. Damas y caballeros, media hora en la alfombra y ya la cama tiene celo. Yo encima de ti y agarrándote por el pelo. Tú de viuda sin el pelo y tu gato 30 textos. Dile que es de parte mía tú a mi melo. Mam, por culpa de la fama, la ruleta y la cubana. Perdí la señal del celo y se viraron todos mis panas. ¡Qué tristeza! Todo lo que se va nunca regresa. Yo cierro los ojos y me besa. Mi mente se satura, la calle sigue oscura. Yo tú me quedo un ratito, aquí vas a estar segura. El dinero viene y va, lo tengo todo. Todo menos esto que me da. Macho, dile que se quede un ratito más. Ella es odiada por muchas y querida por pocas. El dinero no le impresiona. Ella es de las pocas que se enamora. Ella es odiada por muchas y querida por pocas. El dinero no le impresiona. Ella es de las pocas que se enamora. Welcome to the remix, baby. Ando con la PC, Pacho y Cirilo, Tigua. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Kendo Caponi, de la GZ, homie. Shawnee Boom Boom, Al Qaeda se incorporate. The Loyalty Commission.